nunca creí que lo olvidaría tan fácilmente. Nunca pensé que sería tan retorcido de mente. Pero al final las hostias aguanto como siempre. Y si no estás, todo es cuestión de acostumbrarse. Dándome las alas como un héroe de cómic, colocado. Ya lo sé, el tema principal siempre eres tú, como lo ves. En cuanto aprenda de Deacon Blues, Rey Tortuga, para tu disposición, qué locura. Espero que no me guardes en un cajón. Quería volar por tu cielo un rato, tú cortándome las alas como un héroe de cómic colocado. Nos veremos, si no es aquí será en el infierno. Tu nube blanca, el boleto a subirse, pero tendemos a caernos. Falsa esperanza para este cantautor de mal agüero. No te gusta lo que canta, es para ti si no lo recogerán el basurero. Solo quería volar por tu cielo un rato, tú cortándome las alas como un héroe de cómic colocado. Por tu cielo un rato, tú cortándome las alas, lleno de cómic colocado.